San Ignacio abre la segunda semana de ejercicios, muy importante, con una meditación que es realmente fundamental y que va a guiar todo el resto de los ejercicios, la meditación del llamado del Rey Eterno. Vamos a leer el texto ignaciano y luego haremos los comentarios adecuados. El primer preámbulo dice: es composición viendo el lugar, será aquí ver con la vista imaginativa sinagogas, villas y castillos por donde Cristo nuestro Señor predicaba. Composición, pues, imaginarlo a Cristo recorriendo Palestina y predicando y llamando. El segundo, demandar la gracia que quiero, será aquí pedir gracia a nuestro Señor para que no sea sordo a su llamamiento, más presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. El primer punto dice: es poner delante de mí un rey humano, elegido de mano de Dios nuestro Señor, a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y todos hombres cristianos. El segundo, mirar cómo este rey habla a todos los suyos diciendo: mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles, por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo, y así de beber y vestir, etcétera. Asimismo ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, etcétera, porque así después tenga parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos. El tercero, considerar qué deben responder los buenos súbditos al rey tan liberal y tan humano, y por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, cuánto sería digno de ser vituperado por todo el mundo y tenido por perverso caballero. Pone pues este ejemplo San Ignacio, un rey entonces que llama a la conquista del mundo y que invita a todos, y realmente si uno no acepta seguirlo en estas condiciones, de acompañarlo en las trincheras, en la vanguardia, para luego en el botín de la victoria, sería un felón, un caballero felón. Y ahora San Ignacio aplica este ejercicio. La segunda parte, dice, de este ejercicio consiste en aplicar el sobredicho ejemplo del rey temporal a Cristo nuestro Señor, conforme a los tres puntos antedichos. Y primero, cuanto al primer punto, si tal vocación consideramos del rey temporal a sus súbditos, ¿cuánto es cosa más digna de consideración ver a Cristo nuestro Señor, Rey eterno, y delante de él todo el universo mundo, al cual y cada uno en particular llama y dice: mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo, ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. El segundo, considerar que todos los que tuvieren juicio y razón, ofrecerán todas sus personas al trabajo. El tercero, los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su Rey eterno y Señor universal, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, mas aún haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y momento, diciendo, y prosigue con el coloquio final. Vamos a comentar un poquito esta parábola que pone San Ignacio. Este llamado del rey temporal sirve pues para... San Ignacio era caballero, estaba acostumbrado a esos llamados de la época de las cruzadas, digamos, de la Edad Media, que en España todavía no había muerto, y lo va a elegir como ejemplo para compararlo con Cristo. Cristo, rey, pues, ahora nos llama. Y Cristo es rey revestido de una excelencia muy particular. Cristo es rey total, digamos así, porque reúne en sí los tres poderes propios de un rey: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo, ante todo, porque Cristo es el legislador del género humano. Él ha venido a traer la ley nueva. Él es el que ha dicho: guardad mis mandamientos. Tal es la excelencia de este poder legislativo que abroga la ley antigua, que sin embargo era divina, y por tanto Cristo, al abrogar la ley antigua, de alguna manera se muestra como Dios. Tiene también Cristo el poder ejecutivo, porque hace cumplir los decretos y porque al final va a juzgar al mundo. Tiene el poder judicial, él es el que va a separar al fin de los tiempos a los buenos de los malos. Es decir, reúne Cristo rey en sí el triple poder: el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Es rey en el sentido pleno de la palabra. Y es rey también de los individuos y de las sociedades. Ante todo de los individuos, el que dijo, mi reino está dentro de vosotros. Él quiere posesionarse del corazón de todos los hombres, de cada uno de los hombres. Pero también es rey de las sociedades, rey de las familias, rey de las patrias, rey del mundo, rey de la economía, de la cultura, de todo el quehacer humano. La realeza de Cristo es pues universal y social. Esta universalidad de la realeza de Cristo es algo que corresponde a un derecho de Cristo, pero desgraciadamente no a un hecho, porque en realidad Cristo no reina sobre todos ni en todas partes. Cristo es desconocido, Cristo es atacado por muchos, lo es por los demonios, pero también por los hombres malos, los hombres engañados por el demonio. De ahí que esta realeza de Cristo es una realeza militante, que pide una acción ofensiva y defensiva, o acción defensiva para proteger la fe de los suyos, y ofensiva también para ganar a sus enemigos a la causa. Ahora bien, conformar la realidad con el derecho no es una empresa digna de recibir la adhesión de todo cristiano bien nacido, de todo cristiano militante, pues bien, a esto nos llama Cristo. Cristo nos llama precisamente a que lo acompañemos en esta gran empresa. Y por eso dice San Ignacio en la petición que debemos pedir la gracia de no ser sordos al llamado divino, sino tener la prontitud para seguirlo como corresponde. Este llamado lo hace Cristo, que es el centro de toda la historia. Todo el mundo fue hecho por Él y para Él. Todo lo que era antes de Cristo preparaba su venida. Todo lo que viene después de Cristo prolonga de alguna manera su venida. Cristo viene pues a este mundo no como un usurpador, viene a tomar parte de la herencia que le corresponde. Todo esto es suyo, pero quiere ganar también la adhesión de los hombres. Pues bien, para esto nos invita Cristo, nos invita a que lo acompañemos. Es el llamamiento que nos hace a la más hermosa de las causas, tal que ninguna otra merece recibir la adhesión de un corazón generoso, de un pensamiento lúcido, de una voluntad decidida. Hay ante todo un compromiso. Se trata de comprometerse a reconocer a Cristo por nuestro Rey, a Él, el Hijo Eterno del Padre, a Él, el Verbo de Dios hecho carne. Nos comprometemos a una persona, no nos comprometemos a una idea abstracta, no nos comprometemos a una ideología, nos adherimos a una persona viva y real, al Verbo encarnado, al hombre Dios. ¿Y cuál es el programa de este llamado? Nos llama Cristo al programa mismo de la redención, a ganar todo el mundo para Dios. Mi voluntad, nos dijo San Ignacio, puso estas palabras en boca del Señor, es conquistar todo el mundo y todos los enemigos y así entrar en la gloria.